Desde ahora y hasta las 10, todo lo que vas a oír no está en su correcto lugar. Todo está fuera de contexto. Alejandro y Adrián Corol mueven las cosas en Nacional Rock. Hace 100 años llegó mi bisabuelo para un futuro buscar en este suelo. Hay hambre, hay dolor, su alma está marcada por la guerra. Europa quedó atrás, llegaban de a montones a estas tierras. Buenos días, buena mañana. Aquí comienza en este domingo Fuera de Contexto. Fuera de Contexto, programa producido y presentado por Alejandro y Adrián Corol aquí en Nacional Rock 93.7 FM y por internet www.radionacional.gov.ar. Ahí buscás el link de Nacional Rock y podés escuchar este y todos los programas de una radio en crecimiento desde cualquier lugar del mundo. Fuera de Contexto, un programa que los Corol hacemos con mucha alegría. Sobre todo en estos días que la radio en la Argentina festeja un aniversario redondo. 90 años de la primera transmisión de radio en la Argentina, para muchos la primera transmisión de radio en la historia a nivel mundial con continuidad en el tiempo. Esto es lo que hay que aclarar, ya que aquella primera transmisión se convirtió luego en Radio Argentina, que durante muchísimos años fue la recordada para la gente de Radio LR2, que solía operar ahí en la frecuencia de amplitud modulada de 1110 kilociclos, y después por algunas cosas de la vida que no son pertinentes de análisis en este espacio, en este Fuera de Contexto, o tal vez sí, hubo algunos trueques extraños de frecuencias entre la que correspondía a la radio de la Ciudad de Buenos Aires, a la radio municipal, entonces LS1, y ahí se puso en los 710 otra radio, y a la radio de la ciudad la mandaron a 1110, y a Argentina la mandaron, cosas de la radio, de la radiofonía, pero esto es el Fuera Contexto que los Corol te presentamos en la mañana del domingo. Hay gente que todavía no se durmió, que viene de la noche el sábado, hay gente que madrugó porque se va a pasar este domingo a algún lado, este último domingo de agosto. Y decíamos que veníamos de fiesta, así que en el fuera de contexto de hoy, como ya se han dado cuenta los más perpicaces por la canción que escuchábamos para abrir el programa, tendremos la alegría, el gusto de sobrevolar la historia de esta banda de Quilmes, llamada Capanga, en honor a Capanga el Misionero, personaje mítico de Titanes en el Rin. Banda de Quilmes que se origina ya por 1989 haciendo covers de La Mona Jiménez, realmente en fiestas privadas con muchísimo éxito y de a poco creciendo e instalándose en la escena del rock local, donde ya son realmente insustituibles, con sello propio, con música, con alegría, con letras divertidas y también con mucha crítica y mucha mística. En el fuera de contexto de hoy, los Corol tenemos el orgullo de compartir con ustedes una hora a todo Capanga. Ya para pensar, estoy pensando en la vida para no pensar más. Si querés acompañarme, no lo dudes, manos que se encienden. Si querés, si querés, si querés, nos quedamos acá. Si querés, si querés, nos mudamos al mar. Una y otra vez estoy flipado, hablando con mi mente de mente. Hoy, yo sigo caminando solo. Hoy, más lindo es fumando un poco. ¿Qué decís que contás? Hoy te voy a olvidar. Hoy en ti no voy a pensar más. Estoy en un estado particular. Es que me río del mundo por no llorar. Estoy pensando en una historia que no sea para pensar. Estoy pensando en la vida para no pensar más. Si querés acompañarme, no lo dudes. Vamos que se enciende. Hoy, yo sigo caminando solo. Fumando un poco. Hoy, yo sigo caminando solo. Hoy, y no fumando un poco. No sé dónde manejar. Si me subo al micro, no sé dónde viajar. Estoy en un estado particular. Estoy mirando al mundo. Si querés, si querés, nos quedamos acá. Si querés, si querés, nos fumamos allá. Una y otra vez estoy flipado, hablando con mi mente de mente. Hoy, yo sigo caminando solo. Hoy, más lindo es fumando un poco. Solo, fumando un poco. Yo sigo caminando solo. Marino fumando un poco. Yo sigo caminando solo. Marino fumando un poco. Antes de comenzar realmente el domingo, los Corol están fuera de contexto. Casi nunca puedo tener lo que quiero, vivo en Argentina. El futuro que se viene del país que se termine, lo boludo que decide mal, no puede comer. Poco que te queda el Estado se lo lleva a impuestos por no ser feliz. Esto está podrido, esto está podrido. Solo visado por el Estado. Me pinto los labios y salgo a caminar. Llevo puestos los tacos de mamá. Y salgo a caminar, llevo puesto la... eso es su condena. Sin ninguna alternativa he quedado a la deriva. Esa rebalsa en la cual naufragar. Esto está podrido, esto está podrido. Solo pisado por el Estado. Pinto los labios y salgo a caminar. Llevo puesto los tacos de mamá. Puesto los tacos de mamá. Me pinto los labios y salgo a caminar. Llevo puesto los tacos de mamá. Me pinto los labios y salgo a caminar. Llevo puesto los tacos de mamá. De mamá y de papá. Seguimos en este Fuera de Contexto. Fuera de Contexto, arroba radionacional.gov.ar es nuestra dirección de correo electrónico. Hoy con Capanga, una de las bandas más populares del rock nacional argentino, que empezaron grabando un primer disco con plata prestada y que recuperaron ese dinero cuando el disco se vendió a EMI, se agregaron algunos temas y así nació El Mono Relojero y ese primer disco del año 97, A 15 Centímetros de la Realidad, con hitazos, ¿no? Como Me Mata, que sonaba en tantas radios y sigue sonando. Y de esta manera, con el debut discográfico de Capanga, se consolida como el único grupo del rock nacional que pudo obtener un disco de oro en ese año, en el año 1998, después de haber vendido en menos de un año 32.000 copias. Realmente un gran número para esa época, ¿no? Grupo revelación para el diario Clarín, para el suplemento Sí. Y se veía venir que Capanga iba a crecer, que iba a mejorar, que iba a poder integrar esa mezcla de acordes del cuarteto, de la música cuartetera, como decíamos, que empezaron haciendo covers de La Mona Jiménez, con heavy metal, ¿no? Hablando de La Mona Jiménez, cuentan por ahí que hay una anécdota, que la primera vez que los Capangas fueron a un baile en Córdoba, La Mona Jiménez lo invitó a cantar al Mono, y cuando los 10.000 cordobeses que estaban ahí en el Superdeportivo lo empezaban a putear, él se quería matar, le decían de todo por porteño. La Mona agarra el micrófono y dijo, no, loco, este chabón es provincia. Grabó un disco con una banda que se llama Capanga y tienen 5 temas míos. Ahora va a cantar uno conmigo. A partir de ahí hay un romance de Capanga con la provincia de Córdoba que, según el Mono, cada vez es más fuerte. Y cada vez es más fuerte la música de Capanga, que en esta mañana de domingo desde Quilmes para el mundo a través de Nacional Rock tiene su espacio. Una horita a todo Capanga con la música de uno de sus discos más importantes, Botánica. El aeropuerto de mi corazón cerró, último vuelo. Como triste en aventura sin razón, 500 millas alejaron la ilusión. Aterrizaje de emergencia y la pasión que quedó herida. Sinceramente yo prefiero navegar por que quiero vivir. Ya no puede ser junto a ti. Volá de acá, mi amor. Volá de acá, mi amor. Lograste que fuera feliz y luego me hiciste sufrir. Volá de acá, mi amor. Quiero vivir, ya no puedo ser junto a ti. Seguimos a todo capanga en este programa que se llama Fuera de Contexto y que en la mañana del domingo presentamos Los Corol por Nacional Rock. Esta banda capanga que de Quilmes decíamos ha ido al mundo y ha trabajado con un montón de músicos, han ganado el premio Carlos Gardel como revelación allá lejos y hace tiempo, y además han realizado giras por distintos lugares del mundo. En Estados Unidos les ha ido bastante bien, más allá de tocar para el público argentino en ciudades como Miami, Los Ángeles y New York, han logrado trascender a los públicos latinos de que vienen de otros países y que son realmente muy importantes a la hora de generar un verdadero fenómeno más allá de la Argentina, ¿no? Estamos hablando de América Latina, sobre todo, donde capanga suena cada día más y mejor. En sus discos trabajaron mucho, se nota una evolución del primero al último. Estuvieron en el marco de Argentina en vivo en el año 2000, en el mes de enero, allí en el estadio River Plate, ante más de 50.000 personas, con Los Decadentes en el escenario y, por supuesto, la Mona Jiménez. Dicen que esa fue la noche consagratoria para capanga. Realmente tipos laburantes, gente muy querida, el Mono y los suyos, y que han crecido a nivel de popularidad sin dejar de ser una banda de culto para mucha gente que la sigue desde sus orígenes. En esta mañana del Fuera de Contexto, a todo capanga, rescatando, redescubriendo, compartiendo la música de los muchachos de Quilmes, y el disco se llama Botánica, con la K al final y con un arte de tapa muy interesante para quienes lo han podido ver en internet. www.capanga.com es el sitio oficial de esta banda que nos musicaliza la mañana del Fuera de Contexto de este domingo. Te buscaré por las montañas, por el aire, por los ríos y los mares, y por los bares. Creyente en ningún dios, voy caminando, voy buscando mi destino. De un auto detenido, escrito a paz al costado del camino. Demasiado, solo quiero seguir. Veo su bus comiendo en el campo, el sol asoma, desear y esperar. Llego al desierto y voy caminando entre cuerpos. Oh, oh, oh. Veo su bus comiendo en el campo, el sol asoma, desear y esperar. Llego al desierto. Yeah. alegría, con ritmo, con música, compartiendo esta mañana con Capanga en Nacional Rock, Fuera de Contexto. En un ratito nada más, después de enterarnos de avances de la programación, después de unos minutos de descanso y de relax con Capanga, volvemos para seguir vibrando, disfrutando, recordando, riendo y, por qué no, alegrándonos en esta mañana con Capanga. Esto es Fuera de Contexto, esto es Nacional Rock, Capanga, y volvemos. Luz en tus ojos.